Bienvenidos a Radio Vega Segura. Podéis escucharnos en internet en www.radiovegasegura.com y próximamente en el 106.7 de la FM. Mi nombre es Alama Marcos y mi programa Vivir desde la Superación, programa en el que entrevistaré a diferentes personas de a pie, de la calle, personas que nos encontramos en nuestro día a día, que han tenido o tienen una experiencia de vida que los hace diferentes y que nos mostrarán cómo viven desde la superación. Si tenéis alguna historia que contarme desde la superación, si tenéis problemas físicos o de cualquier otra índole, si queréis abrir conciencia para que los demás conozcamos cómo es vuestro día a día, para que os ayudemos a llevar una vida más fácil, podéis escribirme a alamamarcos@hotmail.es. Repito, alamamarcos@hotmail.es, a través de mi página web www.activeweb.es/alamamarcos. o a través de mi página del Facebook. Hoy tenemos a una persona muy especial con nosotros. Su nombre es Rosé, una mujer de 50 años que vive en silla de ruedas debido al polio. Contrajo esta enfermedad cuando era un bebé de 2 meses. La entrevista de hoy, Rosé, caminando en silla de ruedas. Y antes de hablar con Rosé, quiero introduciros un poco en esta entrevista, que sé a ciencia cierta que os va a gustar mucho por la fortaleza y valentía que muestra esta mujer desde que era tan solo un bebé. Hace poco, cuando yo veía a las personas que se trasladaban en silla de ruedas, me fijaba solamente en lo peculiares que eran. Peculiares en el sentido de que no eran como nosotros, quienes andamos con los pies en la tierra, pisando fuerte o al menos intentándolo. Como todo en la vida, las cosas tienen que cambiar y llega un momento en que tú interiormente cambias y empiezas a ver esas personas con otros ojos. Yo tengo 2 enfermedades reumáticas, entre otras cosas. Una de ellas es espondilitis anquilosante y la otra es fibromialgia. Prometo traer personas con estas mismas enfermedades para que nos cuenten cuál es su día a día, igual que yo. Entonces, debido a estas enfermedades reumáticas, de vez en cuando tengo que pasar por sesiones de rehabilitación. En el mes de agosto estuve recibiendo estas sesiones de rehabilitación y me fijé en una chica que acudía a diario acompañada de su silla de ruedas. Como allí uno está enganchado a un aparato que te restablece los daños del cuerpo y debes estar quietecita, hay poco que hacer o decir. Por tanto, me dediqué a observar al resto de mis compañeros de rehabilitación. Esa chica tenía una destreza indescriptible a la hora de moverse entre las máquinas, entre los pacientes y las camillas. Movía y aparcaba su silla con soberana maestría. Eso a mí me dejó impactada. Pero lo que más me llamó la atención fue la expresión de su cara, sus gestos, la manera en que miraba y se mostraba a los demás. Me pregunté cómo transcurría la vida de las personas que iban en silla de ruedas, cuáles eran los motivos por los que alguien debía estar sentado todo el tiempo, sus dificultades, sus carencias, sus alegrías, su misión de vida. Estas preguntas me conmovieron y me llevaron a comprender que tenía que hablar de estas personas, tal cual, conociendo a alguien especial que me transmitiera todo lo que debía expresar al mundo entero, para que lleguemos a comprenderlos y aceptarlos tal cual son, sin pena, sino con admiración. Fue entonces que una cosa me llevó a la otra, y cuando tienes en mente un proyecto, enseguida se manifiesta a tu alrededor y empiezan a suceder acontecimientos inesperados, conociendo a diferentes personas que te llevan al punto exacto en donde debes estar. Lo demás corre por nuestra cuenta. Así fue como le expliqué mi inquietud a una amiga de tener la necesidad de hablar de este tipo de personas, y ella casualmente tenía otra amiga que es Rosé, que iba en silla de ruedas. Me puse en contacto con Rosé y le pedí que me enviara una foto a través de internet. Como sabéis, yo también soy escritora y mi último libro es Conversando en tus ojos. En este libro plasmo como la protagonista, que en realidad de alguna manera soy yo, desarrolla una habilidad que es ver en los ojos de las personas que la rodean, debido a un cáncer de mama que padeció, de la misma manera que yo también lo padecí. Entonces, cuando yo recibí la foto de Rosé, y siguiendo con mi estilo, yo vi una mirada penetrante, llena de fuerza y de historias por contar. Ella contaba a través de sus ojos su propia historia de vida, que quiero a través de esta entrevista que os ofrezco que sea ella quien nos lo cuente. Muchas gracias a todos por estar aquí y vamos a escuchar a Rosé. Buenos días, Rosé. Hola, buenos días. Sé que estábamos las dos un poco nerviosas porque es el primer programa y además hemos tenido algunas dificultades técnicas. Queríamos hacer la grabación a través de un programa y al final se nos ha torcido y estamos haciéndolo por otro. Espero que todo salga, pues, bien. Yo también lo espero. Sí, seguro. Bueno, yo lo primero que quiero es darte la bienvenida a Vivir desde la Superación. Eres la primera persona que nos contará su experiencia de vida. Te doy las gracias por colaborar y por ayudarnos a ayudarte, si es el caso. Y abrir conciencia a los demás para que sepamos cómo es vivir en silla de ruedas. Te doy las gracias por eso. Pues bueno, yo te doy las gracias a ti por darme esta oportunidad. Bueno, no hay de qué. Yo creo que la oportunidad es para las dos. Así que respiramos, nos relajamos y bueno, yo en realidad esto no sería una entrevista, sino una conversación entre amigas. Así que tranquila, que no pasa nada. Ok. Muy bien. También quiero darte las gracias porque gracias a esta entrevista o a esta conversación he tenido la oportunidad de conocer un poquito más lo que es el polio, la poliomielitis. Yo he conocido varias personas con polio, pero pues nunca me he interesado realmente por el pasado que ellas han tenido. Me ha resultado muy curioso porque he buscado información y he comprobado que se os reconoce como víctimas de la memoria histórica y esto pues me ha impactado bastante. He visto que había una vacuna que ya estaba operativa desde el año 1955, pero que aquí no se aplicó hasta noviembre del año 1963. Dicen que fueron 8 años de impasibilidad ante lo que se cualificaba de un terrible mal. Esto fue la pandemia del siglo XX. Entonces comentan que una negligencia, bueno, lo tratan de negligencia del Estado español, condenó al 63% de las personas que fueron infectadas por el poliovirus. Una negligencia que toda persona que tenga algo de sentido común debería sentir la vergüenza ajena. Una simple vacuna podría haber evitado el contagio de todas las personas que lo fueron entre los años 1955 y 1963. Este periodo es el de mayor índice de contagio. Se condenó a miles y miles de personas y a sus familias a padecer los efectos de la polio. Aquí comenta que, pero eso lo continuaremos más adelante, porque dicen, bueno, pues que después de 50 años los afectados siguen sin ser debidamente atendidos, y que a pesar de la llegada de los gobiernos democráticos no se ha producido ninguna acción paliativa para los supervivientes de la polio. Y luego incluso hablan de una enfermedad, de un síndrome, el síndrome pospolio, que no sé si tú lo tienes o no. Claro, entonces hablan de este síndrome que también era totalmente desconocido para mí, que tiene sus efectos y demás. Bueno, si quieres hablamos de esta particularidad más adelante. Pero cuéntame, ¿cómo empezó esto de la enfermedad en ti? ¿Cuando eras un bebé? Sí, bueno, pues yo tenía 2 meses y medio cuando a mí me diagnosticaron la poliomielitis. Y fue causada por un contagio de una vecina, de una niña que tenía 3 meses. Sí. Entonces, pues claro, o me lo pasó ella directamente o me lo contagió mi madre porque ella a mí me amamantaba. Ah, claro. Entonces, una de las dos. o fue mi madre por, o sea, por medio de ella, sí, o fue la niña directamente porque a mí me tocaba, me acariciaba, sí, me besaba, o sea, que no sabemos esto. Ya. Solamente sé, pues, la edad que yo tenía y la causa. Ya. El contagio. Ya. Muy bien. ¿Y después qué pasó? Después de contagiarte y... Bueno. ¿Te quedaron las secuelas, quedan ya nada más contagiarse o eso es paulatino? Sí. No lo sé. No, queda automáticamente, ¿eh? Sí. O sea, a ti te coge fiebre y bueno, entonces te ataca lo que es el sistema nervioso. Sí. Entonces, pues, a mí mis padres lo observaron porque yo simplemente movía cabeza y lloraba, y bueno, yo estaba pues con fiebre. Claro. Entonces, al día siguiente, cuando ya se decidieron ir al médico, porque ellos no se hablaban entre ellos, veían cosas raras. Sí. Pero al día siguiente ya mi padre dijo, llevémosla porque esta niña no mueve ni brazos ni piernas. Claro. Entonces, claro, es automáticamente que te ataca. Ya. Entonces, y te deja, pues, nada. Simplemente la cabeza yo movía. Y entonces, ¿eso es la secuela que se te ha quedado de forma permanente? Quiero decir, ¿que no mueves ni piernas ni brazos? Bueno, yo mi polio, no sé qué nombre tiene en realidad, porque nunca me lo han dicho los médicos, pero yo, mi pierna izquierda, tengo un poco de fuerza, un poco. Sí. Que es con la que yo me ayudo a ponerme en la cama, sí, a pasarme a un coche, ya, lo necesario, ¿no? De, sí, de moverme. Entonces, el brazo derecho, yo lo muevo, es con el que hago la comida, coso, sí. Sí. Lavo, frego, lo normal. Sí. Entonces, brazo izquierdo y pierna derecha, no la muevo. Ya. Entonces, lo tengo cruzado. Lo que pasa es que a base de la rehabilitación seré, o las operaciones que a mí me hicieron de pequeña, seré que me ha ayudado a mi movilidad. O sea, yo ahora soy más apta. Ah, bien, o sea. Si a mí no, sí, me hubieran operado, sí, yo hubiera estado en una cama siempre. Y fue, pues, esto. Ya. ¿Y qué sucedió después cuando, bueno, cuando te diagnostican la enfermedad, pasa el tiempo y qué hacen contigo? Pues aquello fue una peregrinación para mis padres conmigo, ¿no? Sí. Porque de un hospital a otro, de otro a otro. Sí. Pruebas, conejillo de indias en realidad. Porque a mí mis padres me contaron de que me metían en una habitación o en un quirófano, no sé. Sí. Supongo que era una habitación porque consentían a mi madre estar presente, ¿no? Sí. Pero ahí me pinchaban con unas agujas de 10 centímetros para ver si yo movía los miembros. Y aquello hasta los 18 meses y medio, a mí me tuvieron de un hospital a otro. Sí. Luego a los 18 meses, me ingresaron en Santa Tecla, en Tarragona. Y estuve hasta los 5 años. En realidad las monjitas fueron muy buenas conmigo y las pobres pensándose de que me iba a ayudar. Sí. ¿Qué hicieron? Pues súper contentas les dijeron a mis padres, hemos encontrado un sitio que irá muy bien para la niña, ¿no? Sí. Y me mandaron al sanatorio de Malvarrosa en Valencia. Pero aquello no era como las monjitas, las pobres, lo pensaban, ¿vale? Y mira, y ahí estuve otros 5 años. Y luego ya a los 10, que ya tenía 10 añitos, ya me mandaron para mi casa porque ya no podían hacerme nada. Ya, entonces, ¿desde cuándo estás en el hospital? Pues a los 18 meses me ingresaron. Sí. En Tarragona, hasta los 5 años. Sí. Y de los 5 años hasta los 10 años en Malvarrosa, en Valencia. Bien. Yo sé que, bueno, eso es totalmente distinto a lo que nos ocupa, pero sí que querías contactar con unas compañeras muy especiales. Ay. Pues esta es tu oportunidad, por si acaso alguien, sí, escucha que estuvo en Malvarrosa, en Valencia. Me encantaría, porque hace muchos años que estoy buscando y estando teniendo la oportunidad de tener internet, he mirado y he buscado y no he conseguido nada, ¿no? Sí. Pero me gustaría a ver si alguna amiguita de aquellas de la época de los años, no sé qué debería ser. Yo tenía 69 hasta los 69, 65 de 65 a 69. Sí. Pues si hubiera alguna mujer que hubiera estado ingresada en el sanatorio de Malvarrosa, me encantaría poderla encontrar para intercambiar opiniones y recordar cosas. Sí. Yo estaba en la sala 1. Sí. Es que en la planta 1. En realidad ellas eran tu familia, tus hermanas, ¿no? Pues sí, claro. La verdad, se ha dicho que sí, Charly. Claro, sí. Claro. Y dicho está, ojalá de verdad que se pongan en contacto contigo y vuelvas a estar con ellas. Sería una gran ilusión, de verdad. Pues ojalá que sí. ¿Y en ese hospital qué es lo que te hacían en el hospital? ¿Hacíais rehabilitación, unos cuidados especiales? ¿Qué hacíais? Bueno, ahí en realidad, pues había un buen cirujano que era el director del sanatorio, ¿vale? Yo me acuerdo que le llamaban Álvaro, don Álvaro. Sí. Este hombre era muy buena persona. Pero bueno, claro, pues tal como lo que nos hacían, no lo sé, solamente me acuerdo que nos llevaban a hacer rehabilitación, que aquello no sé si era rehabilitación o no sé qué era, sí, porque nos dejaban allí sentaditas en el suelo, sí, y lo que hacíamos era recorrer todo aquel pabellón. Sí. Luego meternos un rato en una piscina, y yo es que no me acuerdo de nada más de esto. Ya. Y bueno, y así. Luego te operaban, te hacían estar 3 meses con la escayola puesta allí y nada en concreto. Es que no. Ya. No había nada más, ¿eh? Ya, ya. No. ¿Y el resto del tiempo en la cama? ¿En la cama? Sí. En la cama, chica, en la cama, jugando con las 3 niñas de. Y al lado. Sí, claro. Sí. Con tus hermanas, las sí, que estábamos hablando antes. Sí. Bueno, y todo ese pasado supongo yo que es muy doloroso, porque cuando tú pasas una infancia un poco especial, como es tu caso, pues creo que queda mucho dolor, ¿no? Ay, no sé. Yo de verdad te digo que no sé si es que he sido siempre una persona muy positiva. Sí. He mirado también que hay gente peor que tú. Sí. Pues me acuerdo de cosas desagradables, claro que me acuerdo. Sí. Pero la verdad, no sé. Es como otra etapa de mi vida que he pasado, pero sí, con lloros, porque claro, no estás con tus padres, ¿no? Claro. Sobre todo los días que te tocaba visita. Sí. Que venían los míos, tenían la desgracia de los pobres, que económicamente no podían, sí, entonces venían una vez cada mes y medio o dos, sí, y claro, luego, pues eran de las 4 de la tarde la visita hasta las 6 de la tarde. Sí. Yo me acuerdo que mis padres contaron muchas veces que los primeros meses venían y se tuvieron que enfadar con la monja que estaba, la jefa de la habitación, ¿vale? Sí. Porque nada más dejaban estarse conmigo, pues de las 4 a las 6. Entonces ellos venían el día anterior, tenían que pagar una fonda. Sí. Para poder a las 9 estar conmigo. Y bueno, pedirles que por favor sacarme del hospital para estar unas cuantas horas con ellos, ¿no? Sí. Les costó mucho, pero al final lo consiguieron. Bien. Yo tuve la suerte de que fue una de las niñas que salía todo el día con sus padres cuando venían. Sí. Pero había otras niñas que no. Otras sí, niñas que o sus padres no supieron defender, no sé. Pero la cuestión es que nada más las veían 2 horitas. Ya, ya. Sí, como todo es una cuestión de valentía, ¿no? Y echar, bueno, pues enfrentarse un poco al muro que tenemos delante, ¿no? Y tus padres tuvieron el valor de derribarlo. Sí, Bueno, pues enhorabuena. Entonces, enhorabuena. La verdad que es admirable cómo muestras, bueno, que es una etapa más de tu vida, que está ahí, que está olvidada, que tú tienes pues esa alegría y ese punto positivo que nos falta a muchos, yo incluida muchas veces. Entonces, eso para mí es admirable, de verdad. Enhorabuena, Rosé. Y después ya no tiene nada más que hacer contigo y vuelves a tu casa. Sí, es como si dijera, mira, a esta fuera, porque así lo hicieron, ¿eh? Claro, porque Ya, ya. no había No, más que no. hacer. Claro, yo creo que por aquella época no sabían muy bien qué hacer con vosotros, ¿no? Con la polio no, desde luego. Ya. Porque, como te he dicho anteriormente, el director de ese sanatorio era muy buen director. Y mis padres conocieron a un matrimonio que se ve que estaban muy bien situados económicamente. Sí. Y la mujer tuvo el hijo, no sé cómo se llama esta enfermedad, bueno, una deformación, ¿no? Sí. Nació con los pies al revés. Ah, sí. Entonces, resulta de que se arruinaron porque fueron hasta el extranjero y tal. Y no consiguieron nada. Hasta que llegaron a Malvarrosa. Y mis padres vieron el día que entró ese niño y el día que salió, ese Sí. niño salió andando. Ah, O fíjate. sea, que ese cirujano, ese médico, era bueno. Lo que pasa es que, claro, la polio como que no. Ya. Hoy en día no se sabe casi nada de ella, imagínate tú Ya, entonces. claro, el desconocimiento. Sí. Ya, bueno. Y entonces después ibas a casa y supongo yo que entras al colegio o antes habías tenido algunas clases en los hospitales. Bueno, en el hospital estuve como 3 años con la primera cartilla. Sí. Mi mamá me mima mucho, como éramos 99 niñas, Ya. ¿qué pasa? Pon pues 50. Leíamos la primera línea una, la segunda la otra, íbamos dando vueltas al libro y resulta que ya lo sabíamos de memoria. Ya. Pero allí no te enseñaron nada, ¿no? Ya. O sea, que de leer y Ya. escribir yo vine a mi casa Sí. sin saber lo que era una A y una U. Ya. Bueno, entonces entrarías al colegio, ¿no? Tampoco. ¿No? ¿Qué pasó? Tampoco, mujer, tampoco. Resulta de que, bueno, mis padres ya cuando yo vine, lo primero que hicieron fue ir a hablar con el director del colegio Sí. y el director del colegio dijo que no podía ser. Que no podía ser porque yo era en silla de ruedas, Sí. que y si a mí me pasaba algo durante las clases y si tenía necesidad de ir al lavabo, que Sí. si me caía, que si los niños iban corriendo, en total que no me aceptaron. Bueno, no te aceptaron, pero eso era legal de alguna manera o En aquel tiempo no había manera de denunciarlo ni nada. ya, Qué va, qué ya. va. Entonces te quedaste sin ir al colegio. Me quedé sin ir al colegio. Pero bueno, tuve también lo que hablamos de la suerte. Sí. Tuve la suerte de que había una profesora pues que se ofreció a darme clases particulares gratuitamente. Sí. Y gracias a ella, pues hoy en día sé lo que sé. Me Sí. gusta mucho leer, me gusta mucho escribir y Sí. bueno, y Bueno, aquí estamos. o sea que encontraste una lucecita en el camino Sí, que te echó una mano. un farol bien grande encontré. Exactamente, que pues muy bien, estupendo. Pero yo creo que eso es por lo positiva que eres tú y por los luchadores que fueron tus padres. De alguna manera, Sí. es que yo creo que de alguna manera cuando tú te muestras así ante la vida, ante un problema que se te presenta, pues como que las ayudas y las facilidades llegan. Somos energía y atraemos esa misma energía. Sí, yo puedo dar gracias de verdad. Sí. Todo el mundo supongo que queremos a nuestros padres lo más, ¿no? Sí. Pero yo es que puedo dar gracias a mis padres por haberme, yo creo que han sido ellos los que a mí me han formado en realidad. Claro. Porque mi madre y mi padre, a pesar de en aquellos tiempos, una criatura tan pequeña con la polio, era como un bichito raro, ¿no? Claro. Que lo tenías que meter en casa y no sacar, porque, uy. Ya. Y mis padres no, sobre todo mi madre. Mi madre ha sido muy valiente. Sí. Me sacaba a la calle y se afrontaba con alguien que me mirara así un poco raro. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene mi niña? Ya. ¿Entiendes? Y bueno, y he podido ir a todos los sitios, me han dado permiso y he tenido mucha suerte, de verdad, con ellos. Claro que sí. Yo creo que cada uno, los problemas de la vida vienen un poco, están puestos para aquellas personas que puedan superarlos. Porque quizá cualquier otra persona, cualquier otro matrimonio que no fueran tus padres, pues hubieran tenido mayores dificultades y bueno, que no, quizá no lo hubieran soportado. He conocido gente que no, que se han metido dentro de casa, sí, ni yo las he podido sacar tampoco. Ya, claro, claro. Es que, a ver, es lógico también. Pero creo, según lo que tú me cuentas y según mi propia experiencia de vida, que bueno, que hay que tirar para adelante. A veces nos caemos y nos caemos muy, muy profundo en un pozo, pero hay que salir porque tirar para adelante. Sí. Hablando de todo esto, de la superación, bueno, me han enviado un mensaje, un correo electrónico, en el que me, bueno, esta es una amiga mía que me habla acerca de la superación. Buscó el término etimológico de la palabra superación y encontró que la superación personal es un proceso de cambio a través del cual una persona trata de adquirir una serie de cualidades que aumentarán la calidad de su vida, es decir, conducirán a esa persona a una vida mejor. En realidad esto es lo que has estado haciendo toda tu vida, desde que naciste, al principio acompañada por tus padres y después pues tú solita, ¿no? Sí, sí, tanto. Mira, cuando yo se ve que hice este análisis, no me acuerdo la edad que yo debía tener, pero Virginia, te lo digo de corazón, cuando se ve un día me planteé decir, bueno, yo voy en silla de ruedas. Tengo dos opciones. Sí. El ir en silla de ruedas y estar amargada, tengo dos problemas. Sí. Ir en silla de ruedas y pasar totalmente porque no puedo cambiarlo. Sí. Y vivir mi vida tranquilamente. Y así lo he hecho. Bien. Y te aseguro que no es difícil, ¿eh? Ya. Es una vez tú te aceptas con todo lo que conllevas, con todo. Sí. Es cuando tú en realidad vas avanzando y no te das cuenta hasta que pasan los años y dices, jolines, pues yo no he tenido una vida tan mala. Ya. Solo he tenido buena. Sí, eso es como el cómo se miren las cosas, ¿no? Depende del cristal con que se miren. Sí, es el típico dicho de cómo miras la botella. Exactamente, si medio llena o medio vacía. Y es verdad, ¿eh? Es verdad, te lo aseguro. Por experiencia propia. Y sí que es verdad. Yo también he tenido esa experiencia de haber estado incluida en la miseria y luego renacer como otra persona y mucho más feliz de lo que yo era antes. Sí. Y yo también he pasado lo mío. Claro. O sea, he tenido mis ratos bajos. Pero bueno, son ratitos, ¿eh? No son ratos, son ratitos. Sí, muy bien. Sí, porque es a lo que nos acostumbramos. Cuando estamos siempre mal, siempre mal, siempre mal, pues es como que, bueno, nos acostumbramos a estar con un estado de ánimo, digamos que engancha. Pero cuando descubres el otro estado de ánimo, el totalmente contrario, el estar bien, feliz, a pesar de todas las dificultades, pues es mucho más gratificante. Exacto. Exacto. Bueno, nos estás dando una buena lección, Rosé. A mí la primera. Bueno, espero que yo creo que hay mucha gente también piensa como yo. Sí, desde luego sí. Que sí. Lo único que se los casos que más se escuchan son los contrarios, completamente los contrarios. Simplemente podemos poner la televisión, las noticias y escuchar a los vecinos, a los compañeros de trabajo y todos están quejando. Incluso yo muchas veces me dejo llevar por la queja y que no está mal tampoco quejarse. Claro que no. Pero que bueno, que digamos que cogemos ese vicio un poco Bueno, un poco oscuro, de un tono gris que no nos beneficia para nada. Exacto, sí, sí. Bien. Es así, es así. Muy bien. Es así, Virginia. Mira, he recibido un mensaje, un email, creo que es alguien que te conoce, es Carmen María. ¡Uy, sí! Te dice, una vez más, que nuestras experiencias aparentemente negativas sirvan y sean un ejemplo para demostrar a otros que toda nuestra fuerza está dentro de cada uno, que todo es posible y que la vida es según el cristal con que se la mira. Lo que tú muy bien has dicho antes. Dice, un abrazo enorme para Rosé, una persona valiente, alegre y llena de vida pese a sus circunstancias. Y otro a Lama Marcos, que sigue su caminar avanzando desde el interior. Enhorabuena a ambas. Muchas gracias, Carmen María. Es maravillosa esta persona. Sí, sí. Yo creo que también la entrevistaré dentro de poco. Eso, eso. A mí me gustará escucharla. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque también tiene mucho que decir y... Muchísimo. Y muchísimo. Bueno, pues yo creo que tengo una larga lista de personas que tienen que hablar y, bueno, pues que tienen mucho que decir. En cuanto al trabajo, ¿te has encontrado? Porque tú trabajas actualmente. Sí, yo trabajo, sí. Trabajo como vendedora de la ONCE. De la ONCE. Sí. ¿Te fue fácil encontrar este trabajo? Pues mira, es lo que decimos, ¿no? Que supongo que tal como te tomas tú la vida, si vas tirando para adelante con ilusión y con entereza y tal, supongo que las cosas te vienen más de cara. Sí. Porque lo mío fue una pura casualidad. Sí. Yo cuando, antiguamente cuando se fundó la ONCE, bueno, ya era 30 años que estoy trabajando para la empresa. Entonces, resulta de que, no sé, me llamaron para trabajar. Claro, cuando me llamaron yo tenía 13 años y no podía trabajar por ser menor de edad. Sí. Entonces, bueno, cuando cumplí 18, mi padre fue a Tarragona y me apuntó. Entonces, claro, las perspectivas eran bastante negras, porque en esos años cambiaron las normativas o no sé. En total de que dijeron, pues la tenemos que apuntar y si hay 30 antes que ella, primero serán esos 30, o sea, ella entrará a trabajar cuando le toque. Claro. Aquí, vale. Entonces resulta que aquí en el pueblo había un señor invidente que vendía cupones. Pero por salud, pues estaba mucho de baja, tal y cual, y quiso pedir ya la jubilación. Y fue muy machacón. Entonces, claro, tenían que poner un vendedor. Que normalmente hay muy pocas veces que haya una persona que solicita el trabajo en el mismo pueblo. Entonces, claro, mi padre dijo para trabajar aquí en Mora. Sí. Este hombre, al darle la jubilación, ¿qué pasa? Pensaron, bueno, ¿a quién mandamos? ¿A una persona fuera de forastera o ponemos a ella? Sí. Y me pusieron a mí. Muy bien. Y pasé delante de todos. Muy bien. O sea, que tuve suerte en este sentido. ¿Y entonces a partir de ahí cambia tu vida? Pues sí. Bueno, sí, porque tienes un trabajo. Claro. Y claro, ya tienes una base económica, ¿no? Claro. Ya puedes... Y eso te facilita, pues, todo, ¿no? Te facilita una vida mejor porque tienes una solvencia económica que antes no tenías. Exacto. Sí. Exacto, porque era yo la única en casa que trabajaba. Ah, claro. Claro. Muy bien. ¿Y tu casa siempre ha estado acondicionada para ti o no ha podido ser? Precisamente gracias a encontrar este trabajo, sí, pues un día se decidió comprarnos un pequeño terreno, sí, y bueno, y pedir un préstamo y hacernos como un chalecito adaptado a mí. Ah, muy bien, muy bien. Y bueno, y es eso lo que tengo, un chalecito. Muy bien. Está, pues, un chalecito, el chalecito de Rosé, para Rosé. Sí. Muy bien. ¿Y para mis amigos? Bueno, sí, claro, claro. entonces, tú, ¿cuáles han sido las dificultades que te has encontrado a la hora de salir, a la hora de darte un paseo por la calle, irte al cine, al teatro, no sé, cualquier dificultad que te encuentres en tu día a día? Bueno, ahora puede que ya no tenga tantas dificultades, ¿no? Porque ya la sociedad está un poco más mentalizada, ¿no? En esto de las barreras arquitectónicas y tal. Sí. Pero yo me acuerdo cuando empezaron a salir las sillas eléctricas. Sí. Entonces, pues, cuando ya tuve la primera, yo me decidí a comprarla porque yo quería salir yo sola, yo quería ser independiente. Claro. Yo no quería ir enganchada a mis amistades. Claro. Entonces, solicité una, no me acuerdo si fue a la Generalitat o a la Seguridad Social. Eso ya no me acuerdo. La cuestión es que cuando la tuve, me vi el problemón de las aceras. Claro. Y dices, jolín, ¿y ahora cómo subo yo aquí? Claro, claro. Aquí, y ni corta ni perezosa, pedí una cita con el alcalde, y como también tampoco se contaban con personas con problemas físicos, sí. Pues, ¿qué pasa? Que tuve que hablar con el alcalde, con el señor alcalde en la calle. Y bueno, y le dije, oye, mira, pasa esto. Pues al cabo de un mes yo tenía las aceras adaptadas a mí. Ah, estupendo. Muy bien, muy bien. Y bueno, y algún lugar público también adaptado a mí. Sí. Pero hoy en día no puedo entrar a todas las tiendas. Ya. Eso también se tiene que decir. Claro. Que tengo que decir, ¡ey! Ya. Por favor, ¿puedes salir? Ya. Y bueno, hago la lista, les doy la lista y ellos me llenan el test y bueno, y así. Y a la hora de trabajar, ¿tú dónde trabajas? ¿En la calle? Eso. ¿En la calle? Eso es la parte más fastidiosa, chata. Ya, el frío, el calor. Aquí ya, pues mira, yo soy vendedora ambulante. Sí. Eso quiere decir que estoy en la calle y que no tengo ningún kiosco. Hace años me pusieron un kiosco, también es cierto. Y bueno, y como resulta que me pusieron un kiosco para una persona que pudiera andar. Entonces, claro, mi padre, que era cuando aún venía conmigo, me desmontaba la silla, me subía al escalón que hay, y bueno, y me tenía que subir, me tenía que meter dentro de la cabina. Sí. Luego él a una hora tenía que venir, bueno, lo mismo. Entonces, claro, mi padre se fue haciendo mayor y yo veía que yo no podía consentir que se cansara lo que se cansaba, ¿vale? Porque él estaba muy delicado en salud. Claro. Entonces yo dije que no. Entonces ya, claro, yo no podía tener acceso dentro de la cabina porque yo iba con mi silla eléctrica. Entonces a la delegación le dije que si había algún compañero que necesitara la cabina, que se la dieran, ¿no? Porque yo no la hacía servir. Hoy en día me arrepiento, porque resulta que por culpa de esto yo tengo una bronquitis crónica. Ya, claro. Hoy en día ha bajado cantidad la venta de cupón, pero cantidad. Resulta de que pido una cabina y no me la conceden porque yo no soy productiva. Ya, ya entiendo. Y para colmo me ponen otro vendedor. Ya. ¿Entiendes? Ya. Entonces, pues mira, pues voy trabajando pues como puedo, la verdad. Como puedes, claro. Como puedo. Bueno, algún día eso también se solucionará. Esto es algo que te encuentras más en el camino y igual que has solucionado lo anterior, pues esto igual. Sí. Tú sabes que ahora intentan ayudar a las personas que tienen enfermedades crónicas y, bueno, quizá pues tú consigas ya tener una vida tranquila en tu casita. Ay, eso espero. Seguro, seguro, Rosé, seguro. Mira, tengo otro mensaje que he recibido. Esto es de una persona de Chile. Bueno, pues lo leo para que sepáis un poco de qué va. Esta persona es una enferma, actualmente tiene un cáncer de mama. Dice, creo que la superación de las personas que padecemos alguna enfermedad grave, con fuerza y entereza, logramos volver a ponernos de pie. Muchas veces, gracias a nuestra fe, que nos hace robustecer las energías, canalizar nuestra garra y empuje para sobreponerse a toda flaqueza inhumana muchas veces de los sistemas. Te digo esto porque tú bien sabes, acá en Chile los tratamientos médicos son carísimos. Entonces, si yo, Antonia, no logro canalizar mis fuerzas y superar el cáncer en forma mental, estoy perdida, pues no existen los recursos de dinero para hacerlo de otra forma. Me dice ahora que tú estás en este programa y que me puedes enviar las grabaciones, te propongo la siguiente pregunta. Esta pregunta también va a ser para ti, Rosé. ¿Cómo se hace en España para apoyar a quienes han sufrido de alguna enfermedad grave? Creo que la discapacidad es uno de los problemas más graves de salud. ¿Existe en tu país la atención integral? Ojo, Rosé, integral para las personas con discapacidad. Bueno, integral no. Integral no. No, no. Tenemos ayudas, pero no integral. Por desgracia es así. No suficientes, ¿no? ¿Qué sería? No, no. Suficientes no. ¿Qué sería lo que pedirías a las instituciones públicas, a los organismos, que algo que tuvieras que es escaso, que necesitarías tú y otras personas en tu caso? Mira, para cualquier enfermedad, porque nadie quiere estar enfermo. Exactamente, sí. Se pediría, en realidad, los medicamentos. Sí. Y lo que fuera necesario. Efectivamente, sí. Gratuitamente. Estoy de acuerdo contigo. Gratuito. Completamente de acuerdo. Yo tengo una espondilitis anquilosante y fibromialgia desde hace, pues casi 25 años y yo considero que la medicación de enfermedades crónicas debían ser completamente gratuitas. Exacto. Sí, exactamente. Y luego, por ejemplo, también, yo qué sé, aparatos ortopédicos que te valen una fortuna, que te cuesta fortuna, sí, pues tendrían que ser gratuitos o pagar un símbolo, algo, pero poco, sí. Pero no que te vale. Mira, yo simplemente ahora me acuerdo en pesetas, sí. No me acuerdo en euros, pero yo para pasarme a los coches tengo como una plataforma. La pongo en la base del asiento del coche y la engancho en mi silla, ¿vale? Sí. Entonces yo me deslizo. Pues aquella simple plataforma que debe medir, yo qué sé, como unos 50 centímetros, 70 como máximo. Resulta que me costó 75.000 pesetas. Sí. Ahora 15 años. Qué imagínate horror. Ahora. Y no me ayudaron para eso. Ya. Porque también hay cosas que no entran. O sea que... Claro, es que ahí está. Tú te lo pudiste permitir en aquel momento a base de mucho esfuerzo, exacto. Claro. Pero ¿y las personas que o se compran ese aparato o no comen ese mes? Claro. Claro. Entonces, claro, yo lo sé, bueno, cada uno tiene su caso, yo sé, tú sabes que yo tuve un cáncer de mama hace 5 años, y entonces sí. Cuando te quitan los ganglios de la axila, pues se te queda un linfedema en el brazo. Lo que tienes que llevar es un manguito ortopédico. Y bueno, sí. El manguito ortopédico no recuerdo cuál es el precio, pero yo creo que fueron como unos 300 y pico euros. Sí, sí, te creo. Claro, sí, sí. Entonces sí que la Seguridad Social te financia, bueno, no te financia, te da una parte de ese dinero, pero no llega ni al 50%. Y yo recuerdo haberme encontrado con una señora en la consulta del linfedema que me decía, yo no puedo llevar manguito, yo es que si me compro el manguito, yo ese mes no como, entonces prefiero comer. Y claro, no llevar manguito pues supone un cierto riesgo para tu brazo. Entonces estoy completamente de acuerdo. Hay cosas que son estrictamente necesarias y bueno, pues deberían ser gratuitas. Yo ahora lo que no acepto ni aceptaré nunca es que subvenciones cosas que no tienen sentido. Sí, claro. ¿Entiendes? Sí. Que pueden pasar muy bien sin esa subvención. Sí. Eso es lo que yo no consiento, lo que no acepto, vamos. Sí. Yo tengo confianza de que esto mejorará. Y bueno, pues que se pueda tener solvencia económica para cubrir todos estos casos que estamos comentando. Ojalá. Ojalá, exactamente. ¿Y qué pedirías? ¿Algo más que pedirías a los organismos públicos? No sé, yo encuentro que esto es lo más importante para lo ti. Lo más importante. Ya. Sí, porque luego ya cada uno, claro, su manera de vida ya. Ya. Su forma de vivir y tal ya es. Ya. Pero claro, el problema de una enfermedad de es siempre las mismas necesidades. Entonces, las necesidades tendrían que estar. Sí. Abastecidas. Pues tendrían que estar cubiertas, claro. Muy bien. Y dime, y ya casi lo último, ¿qué les pedirías a los demás, a la sociedad, a los vecinos, a tu familia, a la gente que hay por la calle, a todo el mundo en general? ¿Qué les pediría? Sí, ¿qué les pedirías para que te resultara una vida mucho más sencilla y más fácil? Ay, es que es lo que volvemos a decir, Virginia, cariño. Es que yo he tenido tanta suerte que yo no me he encontrado, no sé. Estoy, no sé, yo particularmente lo pediría en general, ¿no? Sí, sí. Más solidaridad, más. Sí. Más abrir. Ser más abiertos, ¿no? Sí. Poder abrazar más a la gente. Sí. Aunque sea mirarlos y poner un poco el corazón para entenderlos. Pero es que es toda la humanidad, es que. Yo para mí no pediría nada, simplemente pues esto que te he dicho. La verdad que me dejas sorprendida, Rosé. Ay, no, sí. Es así. Y te doy de verdad, Rosé, te doy las gracias por esta gran lección que me has dado, porque yo pensaba encontrarme con una persona enfadada con el mundo, con la sociedad, con su niñez, con su problema físico, y me he encontrado todo lo contrario. Por eso quiero darte las gracias. Me dan escalofríos por la espalda, Rosé. La Virginia, tú también míralas y verás como sí, es mucho más. Sí, sí, más sí, pero Rosé, todo el trabajo que has hecho desde que naciste, todo el trabajo de superación, de fortaleza, de valentía, de amor hacia ti misma y amor hacia los demás, pues nos lo has mostrado en esta pequeña conversación que hemos tenido, y de verdad te doy las gracias, porque sinceramente has sido la primera en inaugurar estos programas de radio, y de verdad que tendrás un buen recuerdo en mi corazón. Y gracias, Chata. Una cosa solamente. Dime. Cuando me has pedido para pedir algo, ¿no? O sea, para... Sí. Simplemente quisiera que toda persona viviera como viviera, que se quisiera en realidad. Sí. Te lo digo de corazón, ¿eh? Sí. Porque es a partir de aquí cuando tú empiezas a ver las cosas de diferente manera. Cuando uno se quiere. Es verdad. En realidad yo creo que es la ley del amor, y que sí. no puedes querer a los demás si primero no te quieres a ti mismo. Y el amor mueve montañas, ¿eh? Efectivamente. La fe y el amor. Es cierto, Rosé. Pues muchas gracias, Rosé. Te envío un beso muy fuerte, muy grande. Y bueno, cuando quieras volver a intervenir en el programa porque tienes algo que decir, no dudes en decírmelo, que tengo las puertas abiertas a ti siempre. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Rosé. Bueno, amigos, pues esta ha sido la entrevista de hoy, que espero que os haya gustado mucho. A mí me ha encantado hablar con Rosé, porque me ha dado una buena lección, una lección de fortaleza, de superación. En eso es lo que estamos todo el mundo, intentando superarnos para vivir felices. No tengo más que deciros, solamente recordaros que si tenéis alguna historia que contarme desde la superación, si tenéis problemas físicos o de cualquier otra índole, si queréis abrir conciencia para que los demás conozcamos cómo es vuestro día a día, para que os ayudemos a llevar una vida más fácil, podéis escribirme a lamamarcos@hotmail.es. Repito, lamamarcos@hotmail.es. a través de mi página web www.activeweb.es/Alama Marcos o a través de mi página del Facebook. Nada más por hoy y espero que os haya gustado mucho y que me sigáis escuchando el próximo día. Muchas gracias a todos.